besamos piel a piel. Me besa tu boquita, te imaginas qué placer. El corazón me late fuerte, contigo siempre yo estaré. Estamos piel a piel cuando me besa tu boquita.